Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, ha ofrecido en la tarde de ayer una rueda de prensa para realizar una valoración inicial de los resultados electorales del 2 de diciembre. Isabel Gómez ha agradecido la confianza depositada en el Partido Socialista por 2.848 ciudadanos, lo que supone un 31,92% del total de los votos emitidos. A pesar de ello, el PSOE ha perdido en estos comicios en torno a 900 votos con respecto a los resultados de 2015, por lo que la ejecutiva local se va a reunir para analizar en profundidad este trasvase de votos hacia otras candidaturas. La secretaria local ha manifestado que su formación va a trabajar para recuperar la confianza de los vecinos y vecinas para de esta forma seguir ofreciendo una alternativa solvente de gobierno. Es cierto que hemos sido la fuerza más votada en el municipio de Ubrique. Hemos superado el 30% de respaldo, hemos llegado al 31,92%, pero también es cierto que hemos bajado con respecto a las últimas elecciones autonómicas del 2015, en la que obteníamos un respaldo del 39%. Por tanto, tenemos tarea desde la agrupación de Ubrique para analizar dentro del ámbito de nuestras competencias, como es la ejecutiva local. Tendremos que ver esas comparativas entre los movimientos de votantes, ya que la participación apenas ha variado en un 1%, pues tendremos que ver qué trasvase o qué posibles trasvases son los que se han producido para hacer un diagnóstico más fiable y, por tanto, nos permita trabajar de cara al futuro desde esta agrupación de ir, ¿no?, adquiriendo o consiguiendo la confianza de las personas. También es cierto que no somos ajenos ni nuestros datos son muy diferentes a lo que se ha producido a nivel de Andalucía, donde el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, pero que dentro de la unión de las fuerzas conservadoras y de derecha, sin contar a la ultraderecha, pues es cierto que han conseguido un mayor ámbito de representación del que pudiéramos prever inicialmente. Siendo el Partido Socialista el que más baja y después junto con, en este caso Adelante Andalucía o Podemos anteriormente en el 2015, junto con Izquierda Unida, pues son las fuerzas de izquierda las que más bajan, pero que en su conjunto siguen siendo la mayor representación de los andaluces y andaluzas. Y luego, como digo, está la parte de los incrementos donde el PP baja, pero no tanto como sube en este caso Ciudadanos, que evidentemente se está emanando, ¿no?, de personas que en algún momento dado han entendido que era una opción fiable para ellos. Me imagino que el ser un partido de centro pues también hace que muchas personas en esas horquillas pues tengan tendencia a mover su voto en función de las circunstancias del momento. Y es verdad que Andalucía son las primeras elecciones que se han celebrado después de tener un nuevo gobierno en nuestra nación, en Madrid, después también de tener distintos comicios a nivel europeo donde se está reforzando la derecha, con lo cual hay un mensaje que está calando la ciudadanía. Esos mensajes, seguramente, donde la inmigración y donde Andalucía especialmente es una tierra que padece esta recogida de personas que intentan salir del infierno que tienen en sus países y de llegar a un futuro de esperanza en Europa y están entrando por Andalucía. Y también no obviamos ni tenemos ninguna duda de que el efecto también de Cataluña, de todo ese debate de ámbito nacional, también ha tenido una cierta repercusión en las elecciones autonómicas. Desde Ubrique, desde luego, reiterar el agradecimiento de esta agrupación, de este partido, a todas las personas que de nuevo han depositado en nosotros su confianza. No tenemos la diferencia en torno a los 9 puntos con respecto al PP, que es la segunda fuerza más votada en Ubrique y por tanto sí, como secretaria general quisiera tanto agradecer a esas personas como a toda la organización que a nivel local nos hemos volcado por hacer una campaña en positivo, por intentar trasladar las propuestas que llevamos en el ámbito programático y también a todas las personas que en el día de ayer los interventores y apoderados pues estuvieron atendiendo en los centros electorales la ayuda y tendiendo la mano a un desarrollo de una jornada, para que se desarrollara una jornada con naturalidad y normalidad, que así fue. También hay que felicitar, por tanto, en ese sentido, a los ubriqueños con ámbito general, al ejercer uno de los derechos fundamentales, como es el voto, de una manera tranquila y pacífica. Y también agradecerle la participación, porque como estábamos diciendo, Ubrique de nuevo vuelve a ser uno de los municipios donde se ha participado, en comparación con la media de Andalucía, bastante más. Y como digo, solo hemos bajado un 1%, un escaso 1 y pico% con respecto a los últimos comicios. Y es verdad también que dentro del panorama autonómico y de Andalucía, el PSOE tiene una gran tarea, que es la de motivar a la gente que se quedó en casa, en este caso sin participar, porque no querían votar otra cosa que no fuera la simpatía que le tiene a las siglas del Partido Socialista, pero en esta ocasión no hemos estado a la altura de sus expectativas y, por tanto, han preferido quedarse en casa que salir, y por eso tenemos una gran tarea, que es intentar recuperar la confianza de nuestros vecinos y vecinas, de seguir ofreciéndoles una alternativa solvente de gobierno. Y lo que estábamos diciendo, ahora nos toca pues gestionar y analizar profundamente los resultados electorales en Ubrique para marcar una línea de trabajo determinada. Esperaremos y de nuevo, ¿cómo debo terminar? Agradeciendo al pueblo de Ubrique su participación y agradeciendo a los ubriqueños y ubriqueñas que confiaron ayer en el Partido Socialista de cara al futuro, pues su confianza, y que desde luego nos va a dar aliento y nos va a marcar el trabajo que esta agrupación va a seguir haciendo de cara a los próximos comicios y de mejora de los resultados, porque significaría que estamos mejorando la conexión y la confianza de la gente para que el PSOE siga siendo ese instrumento útil de cara a los problemas que la ciudadanía padece y tiene. En la jornada de hoy martes, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha visitado las naves del vivero de empresas junto a la delegada especial del Estado en la zona franca de Cádiz, Victoria Rodríguez. El motivo de la visita ha sido conocer las demandas y necesidades de las 10 empresas que actualmente ocupan estas naves nido. Después de 3 años de esa ocupación, en el próximo mes de marzo, dichas empresas serán de nuevo ofertadas por zona franca. De ahí la importancia de que las administraciones conozcan las experiencias de las personas que en su día accedieron a estas naves para poder realizar mejoras en la próxima convocatoria. Pues hoy Ubrique está recibiendo la visita de nuestra delegada de Zona Franca, nuestra amiga y compañera Victoria, que desde que tomó las responsabilidades y en su nuevo cargo, pues tuvimos la oportunidad desde ir desde el Ayuntamiento de Ubrique allí a Zona Franca para tener un encuentro de trabajo con ella, porque como bien saben los oyentes, pues en Ubrique tenemos una iniciativa ya importante de envergadura, como son las 10 naves nidos que se construyeron en su día, y bueno, y era compartir con ella pues las inquietudes que tanto el Ayuntamiento, a través de la opinión que nos han ido transmitiendo todos los incubados, y ya ella pues quería conocer de primera mano y en primera persona pues todas las inquietudes, todas las propuestas que pudieran emanar de las personas y de las empresas que están ocupando esta nave de cara ya a futura convocatoria. Así que desde el Ayuntamiento pues agradecemos profundamente que en esta ocasión pues Zona Franca se vuelque también en la opinión también del Ayuntamiento de Ubrique, y que la cercanía, como también ella lo lleva a gala, y nosotros también reconocemos la cercanía de que las instituciones que están apoyando el tejido empresarial y de emprendimiento puedan conocer también pues esa necesidad, ¿no?, de compartir reflexiones, diálogo, para ir mejorando las iniciativas futuras. Así que desde el Ayuntamiento y como alcaldesa, pues encantada de recibir a la delegada, y que seguro que será una jornada productiva y fructífera. Bueno, yo estoy encantada de estar en Ubrique. Es un municipio en el que siempre he tenido una vinculación profesional, por lo cual me siento como en casa, y encantada de conocer esta realidad y esta información, que es de ida y vuelta, que la administración viene a informar de una nueva oferta que va a salir en el mes de marzo para ocupar estas 10 naves. Y también queremos conocer la realidad que hay detrás y este camino que en estos 3 años han vivido los empresarios del tejido de Ubrique, ¿no?, del tejido empresarial de Ubrique. Queremos conocer cuáles han sido sus vicisitudes, tanto las buenas, las positivas, también las negativas, porque es necesario que la Administración tenga esta información para ajustar cada día más y hacer un proceso y una línea de trabajo donde vayamos, el papel todo lo aguanta, ¿no?, vayamos ajustando las ofertas y estos apoyos que entendemos que son necesarios a la verdadera necesidad y a que a todos les salgan los números, que es lo que estábamos hablando al fin y al cabo. Así que encantada de conoceros, de estar con vosotros en este día y a vuestra disposición para seguir trabajando en el desarrollo económico de la provincia de Cádiz. También hoy hemos conocido que las delegaciones de comercio y fiestas del Ayuntamiento de Ubrique han organizado, con la colaboración de esta emisora municipal Radio Ubrique, una nueva edición del concurso de escaparates de Navidad. Hasta el 16 de diciembre se encuentra abierto el plazo de inscripción en esta convocatoria, a la que pueden concurrir todos los comercios de la localidad que dispongan de escaparates visibles al exterior. Estos escaparates deberán de ser decorados con motivos navideños y tendrán que permanecer iluminados diariamente hasta las 9 de la noche desde el momento de la inscripción y hasta el 6 de enero. El premio de este concurso consiste en 3 premios a los 3 escaparates más valorados por el jurado, consistentes en un mes de publicidad gratuita en la emisora municipal Radio Ubrique y placa conmemorativa. El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en la jornada del 27 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Gran Roscón de Reyes. Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono 956 46 4900, dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo o mediante correo electrónico a la dirección comercio@ayuntamientoubrique.es, indicando nombre comercial, dirección y teléfono. En el apartado dedicado a la información plenaria recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en el pleno ordinario de noviembre por la delegada del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. De esta forma ha detallado las actividades que se han organizado para los mayores del Centro de Participación Activa de Ubrique. En relación a la delegación del Mayor, resaltar que son varias las actividades que hemos estado organizando para el mes de diciembre y las que se van a desarrollar durante este mes y se han desarrollado, y resaltar que, aunque son actividades lúdicas, siempre están relacionados con la salud. Es decir, si tenemos una actividad de ejercicio para mayores de 65, pues luego lo englobamos con una actividad, un circuito o una ruta a través de la población, y lo que hacemos es complementándola, ¿no? En este sentido, lo que hemos elaborado, el pasado 8 de noviembre, en el centro de día, en el CPA de Ubrique, se impartió una charla formativa en relación con la campaña de vacunación de la gripe. Ya sabéis que los mayores de 65 es uno de los grupos de población que son susceptibles a la vacunación, y también se colaboró desde el centro de salud. Un equipo de profesionales, médicos y enfermeros, se trasladaron a este centro e impartieron esta sesión formativa. Una sesión formativa que tengo que resaltar que tuvo bastante aceptación y que, lo que hace es complementar la salud del municipio, porque allí se resolvieron muchas dudas sobre lo que realmente, los miedos que muchas veces los mayores tienen a la hora de tomar la decisión de la vacunación, que como sabéis es una decisión voluntaria. Hoy precisamente un grupo de mayores de la población de Arco, que son mayores que pertenecen al grupo de voluntariado de la Cruz Roja de la Cruz Roja del municipio, han desplazado hasta Ubrique. Era una de las actividades que formaban parte de ese voluntariado de la Cruz Roja, y hoy aquí los hemos recibido y han estado visitando nuestro Museo de la Piel, la Escuela de Artesanos, y nos trasladaban la gran acogida que habían tenido en Ubrique, verdad, que se resaltaba mucho la figura del mayor, que habíamos sido buenos receptores y que estaban muy agradecidos. Y nosotros le trasladábamos que próximamente seríamos nosotros los que iríamos a Arco a devolverle la visita, ¿no? Y como yo digo, esto ha sido la base para iniciar el proyecto de voluntariado de la Cruz Roja, que queremos también iniciar en Ubrique, ¿no? Es un proyecto de voluntariado en el que la Cruz Roja imparte una serie de talleres, acompañamiento, incluso el reparto de alimentos en algunos casos, y sería un proyecto muy interesante que queríamos también iniciar en el municipio. Queremos repetir una actividad que realizamos el año pasado con los mayores de 65 años, una actividad que de estos mayores que están en el programa de gimnasia, a través del cual le hacemos un circuito por el municipio, y luego, como estamos en época navideña, nos vamos al convento y allí hacemos una chocolatada con unos gañotes típicos y demás. Nuestros mayores, debido a que son muy activos y vamos de unos municipios a otros, también van a participar en las cuartas jornadas turísticas y de desarrollo rural que se van a desarrollar en San José del Valle, ¿no? Y se van a realizar próximamente. Estas son actividades o que se han realizado o que están próximas a realizarse. Y en el mes de diciembre se están planificando diferentes actividades también relacionadas con el mayor. Una de ellas es uno de los talleres que venían de la mano de esa subvención que recibimos de la Junta de Andalucía, y es un taller sobre habilidades sociales y psicomotricidad. Este taller se va a desarrollar en el CPA, en el Hogar del Pensionista de Ubrique, y va a tener una duración de 2 meses y medio aproximadamente. Como sabéis, la subvención que fue aprobada por la Junta de Andalucía no solamente cubre la parte psicológica, sino también tiene una subvención de una parte física, que viene complementada por unas rutas que están desarrollando por el municipio a través de la gimnasia para mayores 65. Durante el mes de diciembre también vamos a repetir un taller sobre adornos navideños, que ya sería la tercera edición que venimos elaborando y también va a ser durante el mes de diciembre. El 8 de diciembre aquí en nuestra localidad va a tener lugar una zambomba y nuestros mayores van a estar también presentes, y también realizaremos la típica, la tradicional ya visita de nuestros mayores a Jerez para el ambiente navideño, ver belenes y también pues participar en otra zambomba en Jerez. Como ya sabéis, son numerosas actividades con nuestros mayores también, que lo que hacen es visibilizar la participación activa y fomentar pues la socialización, la interacción con otros municipios, con otros ciudadanos, y en cierta forma pues generar salud. Por su parte, el concejal de Deportes, Antonio Martel, ha anunciado en sesión plenaria que Ubrique será sede el próximo 9 de marzo de la 24 edición del Mundialito, en las categorías Alevín y Benjamín, que organiza el CEDIFA, el Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz. Antonio Martel considera que se trata de una excelente noticia para los niños y niñas de la Escuela Municipal de Fútbol. El plazo de inscripción en los torneos finaliza el próximo 20 de diciembre. Para empezar a informar del área de deporte, pues respecto a la oferta deportiva, informar que de las 2.226 plazas ofertadas hasta el mes de noviembre, están ocupadas unas 1.845 plazas, lo que supone un 82% de la oferta deportiva del Patronato Municipal de Deporte. Desglosado por los diferentes ámbitos que abarca, pues informar que en el programa de adultos de 755 plazas hay un 81% de ocupación, de programas infantiles un 64%, programas de escuela municipal de fútbol un 96% y dentro de los programas acuáticos pues un 85%. También, bueno, destacar lo que son los diferentes bonos que se ofertan, que estamos hablando de 64 bonos en nado libre y 71 bonos en la pista de atletismo. A lo que respecta a la instalación más singular, que es la piscina cubierta, pues bueno, 739 usuarios han hecho uso de esta instalación durante el mes de noviembre. Un total de inscritos en el Patronato Municipal de Deportes de 1.980 usuarios, sin contar con los diferentes clubes que también hacen uso de las instalaciones. A lo que respecta a las diferentes escuelas, la Escuela Municipal de Fútbol, pues bueno, informar que para el próximo año podemos disfrutar en nuestra localidad de la Escuela Municipal de Fútbol CEDIFA, lo que vulgarmente se llama el Mundialito, donde bueno, las diferentes escuelas municipales de la provincia de Cádiz pues tendrán una jornada el próximo 9 de marzo del 2019 Ubrique. Esto es una gran noticia para los niños y niñas amantes del fútbol, y más para nuestro municipio, albergar un tipo de prueba de este tipo. Por otro lado, pues la reciente creada Escuela de Baloncesto pues continúa con su participación en las convivencias provinciales, donde bueno, ya se han disputado diversas jornadas con bueno, una satisfacción bastante grande, porque cada día son más los niños que se hacen uso de esta escuela. Y bueno, la próxima actividad pues será el próximo 14 de diciembre, donde tendrá lugar la sede en Ubrique, y bueno, donde la convivencia será de pre-Benjamín y Benjamín durante el 14 de diciembre de 5 a 7 tendrá la concentración. Por otro lado, pues bueno, informar que para el próximo mes de diciembre se convocará la correspondiente junta rectora para aprobación, si procede, de los presupuestos del organismo del Patronato Municipal de Deporte y otros asuntos de interés. Queda pendiente pues esta junta rectora para el próximo mes. Respecto al mantenimiento de instalaciones, pues con el mantenimiento ordinario de las diferentes instalaciones, pues no hay ninguna incidencia. A lo referente al mantenimiento extraordinario, incidencia, pues informar que en el pabellón polideportivo municipal había una grave avería en lo que serían las carderas, y bueno, que fue el pasado 23 viernes y que a día de hoy, pues bueno, esta mañana quedó resuelta. Informa que también tanto lo que es el marcador deportivo, pues tuvo una subida de tensión en la instalación y bueno, se ve, se afect, estuvo afectado, bueno, una avería de gran envergadura y ha estado durante un tiempo, periodo de tiempo de baja, y ahora pues este próximo viernes pues se pondrá otra vez en marcha. Y también si la meteorología respeta durante este periodo de tiempo, un periodo de tiempo bastante largo, pues se podrá actuar sobre la impermeabilización de la cubierta del pabellón, donde tiene diversas fisuras, y subsanar y eliminar las goteras correspondientes que tantos quebrados de cabeza nos está dando en esa instalación. Es decir, respetar tiempo y podemos actuar sobre la cubierta del pabellón. A lo que respecta al área de juventud, pues bueno, está transcurriendo la agenda joven de otoño 2018 con total normalidad, con las diferentes actividades programadas, y bueno, informar que para el próximo mes de diciembre pues se hará la apertura de Caza Juventud los fines de semana, que el horario está por determinar. Y por último les informamos que el ubriqueño Luis Domínguez Rojas inaugura mañana miércoles una exposición de tallas en piel. El acto tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en la sala de exposiciones de Ubrique. La muestra se compone de 83 obras y se podrá visitar hasta el 29 de diciembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.